Trola. Marica. Maribacho. Invertido. Mala. Enfermita. Pervertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Marcha que te marcha. Otro año más todos juntitos. Los que van a la marcha a joder y a divertirse. Los que van a mostrarse, los babosos que van a mirar trabucas. Las maracas politizadas. Los que veredean mirando el corso colorido de maricón glamour kitsch. Las viejas que saludan y tiran besos diciendo: ¡ah, los maricas, son buenos, qué divertido, tienen derecho a marchar! Si no les hacen nada malo a nadie. Son personas. Gracias, señora. Gracias. Encuentro con amigos que solo ves una vez al año ahí. Quizás no tan amigos, por cierto, pero sí amigos de marcha y que antes que enemigos es bastante. Y digo que está bien, que hay que salir a la calle, que hay que mostrarle el culo a la gente que no soporta que otros elijan lo que quieren y lo disfruten sin ningún tipo de culpas, como la gran mayoría que se ata a una vida que no lo conforma. Viva la marcha, de los que tienen ganas de decir lo que se les canta, de sentir lo que el corazón dicta cuando late fuerte. Viva la marcha del que dice lo que piensa y no pierde el poco tiempo de esta corta vida ocultando sus sentires más profundos. Otro año, otra marcha. Las maricas de la Villa 31, las de Barrio Norte, las de Palermo Hollywood, las de Salta, las de Ecuador, las de Estados Unidos, las que sean que se juntan y se montan y se disfrazan y se pintan y se divierten y se cagan en los que se rían o critiquen o estén en contra, porque cada uno hace lo que quiere y elige sin hacerle daño al otro. Y de eso se trata. Más alegría y saludos, medalla y besos entre el mariconerío festejando, hasta Congreso caminando a fuerza de varices y tacos. Frente al Palacio Democrático, los maricones se exceden en discursos y se hace interminable. La gente está que arde por tomar carrera de ritmo alocado. Una boca de subte me atrapa el taco. Un viento fuerte viene desde abajo, me levanta el vestido de gasa largo. Se me ve hasta el gañote. Me siento la Monroe en La Tentación vive arriba, aunque debajo de la tanga descanse un pedazo. Estoy deshecha. Libero de los sádicos tacos mis pies que sonríe descalzos. Nada me va a detener hasta que las velas no ardan. Después de todo, la marcha del orgullo es solo un día. Pero la marcha de la vida es todo el año. Y ahí es donde después de aquel festejo, todos tendremos que hacernos cargo. Si dejamos la movida de vivir como se nos da la real gana en el recuerdo de una noche, o si seguiremos marchando. ¿Qué pasa en tu vida? Muy buenas tardes, nuevamente Sin Closet en tu radio, el programa de las noticias de un mundo que existe fuera del armario, una producción de la colectiva feminista La Revuelta. Y comenzamos escuchando una versión de Marcha que te marcha de Nati Menstrual, travesti, escritora y diseñadora de indumentaria. Un texto que Nati escribió luego de la marcha del orgullo lésbico, gay, travesti, transexual, intersex, bisexual, trans del 2008. Y hoy lo traemos a este programa, el número 34 de Sin Closet, porque aunque estés escuchándonos, nosotras no estamos hoy en la radio. Como ya te adelantamos en nuestro programa anterior, estamos participando de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Y si todo va bien, dentro de un ratito vamos a estar saliendo al aire desde allí. Te contamos que desde el 1 de noviembre se vienen realizando distintas actividades, muy diversas y variadas, en lo que se ha denominado la Semana del Orgullo. Y este sábado transmitimos en directo desde la Plaza de Mayo. porque si bien la marcha está convocada para las 18 horas, es un día en el que nos apropiamos de la calle durante todo el día. Hay un acampe organizado por grupos travestis en la plaza desde ayer viernes a las 21 horas, habrá feria desde las 15 y muchas cosas más que vamos a estar comentando con vos. En estos 18 años de marchas han pasado muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con la fecha en que salimos a la calle. Al comienzo, las marchas se realizaban el 28 de junio, en la misma fecha que en el resto del mundo, haciéndola coincidir con los hechos de la revuelta de Stonewall. Pero desde 1997, es decir, desde la sexta marcha, esta se realiza en noviembre. Lo que te acabamos de contar se decidió porque ese año se cumplía el 30 aniversario de la fundación de Nuestro Mundo, el primer grupo organizado de homosexuales de Argentina y América Latina. Cabe que nos detengamos en la fecha de conformación de Nuestro Mundo, el año 68, es decir, en plena dictadura de Onganía. En los años 70, este grupo dará lugar a la creación del Frente de Liberación Homosexual, que integraron distintas agrupaciones de lesbianas y gays. Cabe destacar los nombres de quienes iniciaron e integraron este primer grupo: Héctor Anavitarte, Sara Torres, Sergio Pérez Álvarez. Y a partir de allí, en 97 entonces, la marcha se hace el primer sábado de noviembre. Te contamos que la primera marcha del orgullo lésbico gay, que así se llamaba en ese momento, fue el 28 de junio de 1992, y que en esa oportunidad concentraron frente a la Catedral de Buenos Aires y marcharon hacia el Congreso. Eran 250 personas. No fue una marcha masiva, pero sí hay que decir que era mucha gente para ese momento. La mayoría marchó con caretas de cartón porque temía perder su empleo, ser discriminado, y de esas primeras 250 personas que se juntaron, llegamos a la marcha del 2008 con 50.000 personas en la calle. Todo un camino recorrido. Hay testimonios de las y los participantes de la primera marcha. Ellos y ellas decían: dejamos atrás la represión que por siglos padecimos para caminar hacia ese edificio, en referencia al Congreso, donde un día se sancionarán las leyes que todavía nos debe el Estado Nacional. Y en ese sentido, a 18 años de aquella primera marcha, la exigencia más fuerte es la sanción de la ley de matrimonio para parejas del mismo sexo. A esto se suman los reclamos de las organizaciones travestis en su permanente lucha por la visibilidad, la no discriminación, en la denuncia de la situación que viven la mayoría de las travestis del país, con una expectativa de vida que no supera los 33 años de edad. La mayoría viviendo en hoteles, asentamientos, viviendas precarias, no teniendo acceso y permanencia en el sistema educativo, más allá del nivel primario, ni posibilidades de conseguir otro trabajo que no sea el de la prostitución. Y más allá del esfuerzo de organizarse por ellas mismas en propuestas como, por ejemplo, la cooperativa textil y de capacitación Nadia Echazú, el periódico El Teje, las distintas alternativas laborales que van buscando las compañeras travestis en otros lugares del país, sigue vigente la exigencia de todos los derechos, todos los días, para ellas. Aquí mi Bolivia, combinación, para que tú veas. Escuchamos ahora un poco de música. En este caso vamos a escuchar a Miss Bolivia, una banda que va a estar escuchándose en la Plaza de Mayo durante la tarde de hoy. Miss Bolivia es una cruza de géneros que conecta el hip hop y el reggaetón con la música tropical y el carácter rústico de las voces andinas. Es la unión de la tierra, el altiplano, con una palabra como Miss, importada, hegemónica, de otra línea discursiva. Juntar eso es el desafío que se proponen en los temas, y su intención es mezclar hip hop con el sonido de la puna. Y te adelantamos que luego de este tema musical pueden pasar dos cosas. Si todo va bien con la tecnología, seguirás escuchándonos, pero en directo desde la previa de la marcha 2009. Y si no, te invitamos a que te quedes y vuelvas a compartir con nosotras el programa que hicimos con motivo del 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Travesti, Trans, Bisexual, Intersex, Transexual. que pasa en tu vida. A seguir la línea de no saber qué. Dando cuernos aprendo algo. Gano puntos o es falso. Retrocedo o avanzo. ¿Dónde enseñan a crecer? A veces corro y me paro y puedo detener. Este mundo, mundo raro, que le cuesta embellecer. Sos utópica, merecerás. Vos te reías mirándome y salíamos para jugar con niños. Así amas el amor es y también. De la salvación es muy caro. Y digo que ese es el precio de la civilización, es muy caro. Si ese es el precio de la salvación, prefiero quedarme bailando, porque esa es mi propia redención. Apágalo, apágalo, apágalo. Apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo, apágalo. Apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo, apágalo. Apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo, apágalo. Apaga tu mente, encende el corazón. Por el mundo, subiré toda la basura en lo profundo. Puede confundirte si no te lo enseñó tu mamá, pero hazte cuenta que tu tierra es como tu mamá. Encuentra la manera en que lo hagas a todos por igual. No nos cuesta nada, todos vamos a comer la misma mierda si no paras, si no paras. Insisto, ya vine a este mundo a luchar como guerrera. Tengo 33 de mano y una vida parada. Pelea, pelea, lo que viviendo en la basura y en su locura. Ven la delincuencia como única armadura. La vida dura, la vida dura. Escupo realidad, amor del corazón. Paso a paso, conciencia, razonamiento. Alejo mi mente de malos pensamientos. Digo firebomb, yeah, yeah. Firebomb, de cabeza a los pies. Firebomb, del derecho al revés. Firebomb, abre cabeza. Digo firebomb, yeah, yeah. Por ser político, tus manos son extensas. Tu flow es lento, tu modo siempre. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos finalmente saliendo desde la Plaza de Mayo. Por tanto, se habrán dado cuenta que está funcionando bien la tecnología esta vez. Y desde aquí, Sin Closet, estamos en vivo. Te vamos a contar cómo está la Plaza de Mayo, que tiene una apariencia totalmente distinta de lo que solemos ver por televisión nosotras desde Neuquén habitualmente, porque se ha vestido de arcoíris. Acá hay una feria que está por comenzar. En realidad, el horario previsto para las ferias a las 15 horas, pero ya hay un montón de puestos instalados en los que el denominador común es la bandera del arcoíris, la bandera de la diversidad. Y cada vez se va acercando más gente. Seguramente escuchás un fondo musical, que es la música que se está transmitiendo desde el escenario, donde durante toda la tarde va a haber distintas participaciones de distintas bandas y otras convocatorias artísticas. Bueno, desde acá también te contamos que la Plaza de Mayo está vallada la catedral, porque se espera que quizás vengan algunos fundamentalistas a rezar. Ya tuvimos ese encuentro en Tucumán, así que estamos acostumbrados a todo vallado, pero acá adentro es una fiesta y la gente está disfrutando un día de encuentro con diversidades, diversos rostros, diversos amores, en libertad, lleno de colores, y te vamos a seguir contando un poquito acerca de lo que ocurrió ayer, que tiene que ver con la marcha de hoy. Sí, porque esta marcha, como es habitual en estos 17, esta es la marcha número 18, habitualmente la marcha sale de Plaza de Mayo y llega a Congreso. Y así en la Plaza de los Dos Congresos es donde se hace el acto de cierre y donde siguen participando distintas bandas para que eso sea una marcha con alegría, una marcha en la que se baila, una marcha en la que salimos a la calle con todas nuestras exigencias y nuestros reclamos, pero también a celebrar que somos lo que somos, que vivimos como queremos vivir y que contra eso no hay gobierno, no hay leyes, no hay iglesia que pueda decir lo contrario. Y sobre el Congreso te queríamos contar, como para anticiparte, porque es un tema que vamos a seguir comentando en el próximo programa de Sin Closet. El jueves pasado se realizó la segunda reunión de comisiones que discutía el proyecto para ver si se podía discutir en la Cámara de Diputados el casamiento, el matrimonio, la ley de matrimonio de parejas del mismo sexo. En esta segunda reunión de comisiones hubo fuertes discusiones, hubo muchos testimonios y hubo testimonios de los dos lados. Hubo representantes de la comunidad gay, de distintas organizaciones, dando precisamente su testimonio y los motivos por los cuales no sancionar una ley que equipare los derechos de las personas que no son heterosexuales con las que sí lo son es un acto de absoluta discriminación. Pero por supuesto también se hicieron presentes los sectores fundamentalistas dando sus argumentos dogmáticos y casi medievales. Como conclusión de esa jornada, no se pudo firmar el dictamen que posibilitaría que la ley se discuta directamente en la Cámara y por lo tanto va a haber una nueva sesión el martes próximo. Sobre eso seguramente el sábado que viene vamos a estar comentando y especialmente vamos a comentar las declaraciones de los diputados y diputadas del Movimiento Popular Neuquino, que son quienes opinan por los medios locales y que por supuesto están en contra de que se sancione esta ley con argumentos que son cuando menos ridículos. Ahora vamos a conversar con algunas compañeras que están acá en la plaza. Les pedimos que se acerquen a Pao. Sí, nos va a llevar un momentito porque acá hay mucha gente y están organizándose. Lo que está diciendo Gabriela es que en este momento, como es una feria, hay ropa, remeras de la diversidad, están las compañeras travestis que están haciendo el acampe desde ayer y estamos tratando de que estas compañeras hablen para el público nuestro, para Neuquén. Está un poquito complicado, pero si nos esperan un segundito, ya las ponemos en contacto. ¿Querés, Pao? No se vayan, que estamos acá. La convocatoria es amplia, está la gente también de otras letras. ¿Se acuerdan que contamos la historia de amor de Aldo y Claudio? Están acá también Aldo y Claudio vendiendo sus libros. Está Nati Menstrual y ahora una compañera que se va a animar para hablarnos para Neuquén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mi nombre es Lux, vengo de Cachengue, soy parte del staff. Venimos acá a la marcha a promocionar la fiesta y bueno, a defender también nuestros derechos y a pedir, como todos los que estamos acá en la plaza, vamos a estar con nuestro camión, somos una fiesta muy popular acá. Y bueno, están todos invitados todos los viernes, como siempre en Caballito, así que cualquier cosa, las chicas pueden pedir cualquier tipo de información. Gracias, un beso. Lux, te preguntamos, ¿es la primera vez que venís a la marcha o ya has participado? He venido como civil a pedir como siempre, pero esta es la primera vez que venimos con el staff. ¿Y por qué es importante estar hoy acá en la plaza y participar de la marcha? Bueno, como todos sabemos, es un punto importante de publicidad, más allá de lo que venimos a hacer todos los años con nuestras amigas, que es a pedir y a pasarla bien, porque es un buen momento, y bueno, más que nada eso, a pedir. Bueno, gracias. ¿Y cuáles serían las demandas y los reclamos, esos que se piden habitualmente? Bueno, más que nada igualdad de condiciones, es lo único que pedimos. Venimos a pasarla bien y a pedir igualdad de condiciones. Es una gran fiesta esto. Igualdad de condiciones que no es poco, no es poco porque las situaciones en las que habitualmente viven o vivimos las personas que no nos adecuamos a las normas heterosexuales no son precisamente las normas de igualdad. De hecho, por eso es que se está discutiendo precisamente si la heterosexualidad puede ser la única forma en que las personas puedan unirse o legalizar sus uniones de pareja, o si podemos aspirar, quienes no lo somos y quienes deseen hacerlo, más allá de lo que uno piense acerca de esa institución, la condición y la situación en la que vivimos. Vamos a hablar unos minutitos con Nati Menstrual, que también está aquí en la plaza con su puesto, que nos va a contar qué hace aquí, porque es necesario estar hoy en la plaza y en la marcha. Hola, ¿cómo estás? Ah, no me vas a contestar. Bueno, yo siempre, todos los años digo, a la marcha, soy travesti y tengo garcha. Me parece que bueno, que hay que venir más allá de la militancia, más allá de que salga la ley para que los que se quieran casar se puedan casar, que no es mi caso, pero me parece que si pagamos los impuestos tenemos que tener los mismos derechos que todo el mundo, básicamente. No puede ser ciudadano cuando les conviene y no serlo cuando no les conviene. Y bueno, y vengo aparte porque una vez por año me encuentro con las maricas que no veo nunca, que las veo durante el año. Me encuentro con estas chicas divinas que conocí en Tucumán, que estuvimos en el Encuentro de la Mujer. Y bueno, y cada vez se pone mejor y cada vez hay es más variado. Es más variado porque me está haciendo señas, no sé, la Maril, esta torta de Tucumán que no sé qué me habla en mudo. Me gusta porque cada vez es más diverso. O sea, primero éramos la mariquita, después se fueron juntando los que no lo son, los amigos de, las madres de, los primos de, los tíos de, la gente se están animando cada vez más, porque más allá, como te dije, de la ley de identidad de género, la ley de matrimonio, también está bueno juntarse con amigos y disfrutar y decir, acá estoy yo, soy maricón, me encanta, y al que le joda, que se quede en su casa. Muchas gracias y nos vemos el año que viene. Bueno, hasta acá, entonces, transmitiendo desde la Plaza de Mayo, sin closet, nos encontramos el sábado que viene y les vamos a traer todo lo que podamos recoger de esta marcha y de esta fiesta y de esta lucha por los derechos, para ningún derecho menos, para todos los mismos derechos. Hasta el sábado que viene.